Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la india Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, a escasos metros de la Casa Museo de Olga Orozco, que cada tanto recordamos en la cercanía con ese lugar mágico. Les vamos a proponer una conversación que en parte se va a emparentar con los fantasmas que habitan la casa de Olga Orozco. Les voy a dar las coordenadas que nos van a conducir hacia nuestra invitada del día de hoy. Y este programa lo van a poder escuchar nuevamente el día jueves en una repetición y también lo van a poder escuchar el fin de semana, si les interesa, que va a estar subido a la web de la radio. Y ahora sí, las coordenadas que nos llevan hacia ella. Es actriz, docente y directora de teatro. Se formó en la Universidad Nacional de Córdoba y ha participado de varias obras. La Casa de Bernarda Alba, En Boca Cerrada, Mujeres soñaron caballos. También ha estado en Ceremonia de Cuerpos Abandonados, Pampa Húmeda. Ha sido asistente de dirección en De Quién es el Mar, en Diario de la Obra, que ha actuado. Y también ha hecho la dirección y en Talle Único. Vino a conversar con nosotras esta noche Carolina Vergara. Hola, Caro. Hola, Lili, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muy qué contenta. Qué gusto tenerte acá. Sí, igualmente de estar con ustedes. Bueno, como hacemos siempre, vamos a arrancar. Te voy a proponer un brindis con un... Me gusta que se escuche el ruidito. Suene. Sí, me encanta. Un brindis con este Arumco, que es un vino pampeano. Hoy estamos brindando con un Pinot Noir rosado riquísimo, que como dice en la etiqueta tiene un color rosado, es suave, frutado, con aromas florales, de flores silvestres pampeanas. La verdad que riquísimo este Arumco. Muy rico, la verdad. Muy rico. Vamos a brindar, y yo quería brindar con vos, especialmente por este arte de la imaginación que es el teatro. Brindar con los artistas del teatro, trabajadores de la cultura de nuestra provincia. Así que hacia ahí nos encaminamos con este primer brindis. Sí, totalmente, hermoso. Caro, el otro día relaciono esto cuando vino Juan Pablo Morisoli, el primer programa, a acompañarnos con estos vinos Arumco con los que brindamos durante este año. Él habló algo que hoy cuando pensaba en la conversación lo relacionaba también con el teatro, y ya vas a ver por qué. Él habló acerca de cómo el paladar, ¿no?, del vino se acostumbra por ahí. Él dice, bueno, los pampeanos tenemos que acostumbrarnos a la característica que tiene el Malbec pampeano. Él puso ese ejemplo. Pero bueno, uno tiene que acostumbrarse a los distintos sabores. Y relaciono esto del paladar con los espectadores y las espectadoras, les espectadores en La Pampa. ¿Vos considerás que ha habido una modificación en el paladar que saborea el teatro en La Pampa y que hoy el público está mucho más abierto a las producciones pampeanas, las acompaña, las vive de otra manera que hace 20 años atrás? Creo que a partir del Nacional, de haber tenido la experiencia de haber pasado el Nacional por nuestra provincia, por nuestra ciudad, ha habido como... ¿El del 2021? El del 2021, uh-huh. Sí. Eso fue como una movida muy grande, sí. Y fue como, me parece, como ese respirar el teatro que pasó como En la ciudad, ¿no? Eso de que todo el tiempo estuvieran esas carpas enormes. Sí, sí, sí. Fue como una experiencia masiva, ¿no? En la ciudad. Creo que a partir de ahí hubo como una vinculación diferente, me parece, como un acercamiento hacia el teatro de más público. De todas maneras, el teatro es como el arte, ¿no? que cuesta, es como un remarla todo el tiempo. Y más en una ciudad en la cual, por ejemplo, no hay formación teatral, ¿no? No tenemos un CREAR que no tiene los profesorados de artes, pero no está el profesorado de teatro. Entonces, eso obviamente que influye, ¿no? A la hora de decir, bueno, ¿quiénes son las personas que ven teatro? ¿A quiénes llegamos? Y ya de por sí el teatro es un arte más, es un lenguaje más difícil de acceder, ¿no? Como que la música o las danzas. Sí, la poesía. La poesía son más, más fáciles de acceder, no sé si más fáciles, están como todo el tiempo. En cambio el teatro no, es un lenguaje que yo siempre digo cuando... la gente dice, ¿qué hacen en teatro? ¿Viste? Como un lugar en el cual... ¿Qué se hace en un taller de teatro? A ver, ¿qué haces? Sí, es cierto. ¿Qué haces en un taller de teatro? A ver, contanos. Y yo creo que jugás. Claro. En un taller de teatro jugás. Y para mí eso es lo que hace que sea tan mágico y también que sea un camino muchas veces de ida, ¿no? La mayoría de las personas que hacemos teatro es como que encontrás ahí algo que no está en nada, se siente ese, atravesás esas sensaciones que se atraviesan cuando vos haces teatro, ¿no? Cuando tomás un taller de teatro, cuando tomás una clase de actuación. Me parece, bueno, que ya arrancamos con muchas cosas interesantes, al menos para yo que las voy escuchando. Primero en esto que vas diciendo, bueno, como que el teatro es una dimensión del arte que le cuesta más, que la tiene que remar. Entonces yo iba pensando en esto, ¿no? En la escritura, uno está en el lenguaje dicho, cantado. Digo, bueno, es casi como que nos acompaña desde la cuna o antes, ¿no? En lo escrito está muy vinculado también, tal vez, en cierta manera, a los procesos de escolarización, si se quiere. Y es cierto que el teatro, el trabajar con el cuerpo, ha costado mucho eso, o ha sido una forma de expresión artística que cuesta más. Estimo que para quien decide poner el cuerpo al servicio de la actuación como para quienes hacemos de espectadores. Hay que descifrar ahí otras cosas, ¿no? Sí, y a la vez también es medio loco, ¿no? Porque en el teatro está todo lo que vos estás nombrando también. Está dentro sin del poesía, teatro, ¿no? La música, las formas de expresión. O sea, todo eso es parte del teatro. Sí. Entonces, como... Pero bueno, sí es eso, ¿no? Hay algo del cuerpo dispuesto, disponible, ¿no? Sobre todo la exposición, ¿no? Creo que es eso lo que hacemos las actrices, los actores. O sea, subirte a un escenario y que te vean es como una locura, ¿no? ¿Cómo te puede gustar hacer eso? ¿No? Hay un momento en que, estimo, olvidas que hay público. Sí, sí. Sí, hay por momentos que lo olvidas, pero es algo como que lo tenés todo el tiempo, claro, a la vez todo el tiempo presente. Claro, y a la vez lo tenés todo el tiempo presente porque, bueno, en algún momento ha pasado por acá Sol Riscosa, ha pasado Mercedes Andreotti, ha pasado Germán Solesio, no me quiero olvidar, pero bueno, gente, seguro que me olvido de alguno o de alguna, que vinculados también al teatro, y hablamos de esto, ¿no? También de lo que implica, de lo implicado que está el cuerpo, no solo del actor, sino de los espectadores también, ¿no? Sí, tal cual. En la escena teatral. Y eso produce un acontecimiento muy fuerte, esto de sí, el anonimato. De ponerse en la escena para que el otro se crea lo que uno está representando. Sí, esa convención es una cosa. Es genial. Sí, es genial. La convención del teatro es hermosa. O sea, te estoy mintiendo y vos me claro, estás creyendo. Claro. Yo siempre suelo decir eso, que lo leí como que es de una frase, como un pensamiento de Borges, que dice que el teatro es el arte en el que alguien finge lo que no es y hay otro que es el espectador que finge que se lo cree. Y es como un pacto de lectura, ¿no? Bueno, sería un pacto de un acuerdo que uno claro, hace es un acuerdo. Y es genial. Anticipado, sí. Es sí, genial. Sí, es genial, es hermoso, es genial, eso. Es hermoso. Es hermoso, sí. Eso. Es saber hermoso. Que me siento acá para que me mientas. ¿Por qué? Es que me siento acá para que me mientas, que finalmente, bueno, ahí lleva, digo, sería como una mentira verdadera, ¿no? Claro. Porque sí, porque nada, eso no porque deja de nadie haber, está engañado. No deja de haber verdad, o claro. Sea, sin... Claro, sí. Sí, qué interesante. ¿Por qué el teatro en vos, Caro? ¿Por qué decidiste que vos, Caro, eras con el teatro? Porque te imagino así. Yo la primera vez que fui a un taller de teatro, era muy pequeña, lo hice, tomé un par de clases en el Centro Municipal de Cultura, era muy pequeña, me había llevado mi papá, después no fui más, y era como un pendiente que tenía. Y después, el último año de mi secundaria, dije, bueno, voy a probar. Y arranqué en el taller de Gustavo Rodríguez en la universidad. Que es un taller que aún hoy está, que es un taller que es muy lindo de atravesar porque es muy multitudinario y es un primer acercamiento hacia lo teatral que para mí fue hermoso. Porque en ese entonces, y hoy día sigue sucediendo lo mismo, es muy diverso. Es un taller que brinda la universidad de manera gratuita, que para mí eso también es algo... ¿Que forma parte de Extensión Universitaria? Sí, es parte de Extensión Universitaria y tiene muchísimos años, muchos años. Hay mucha gente que ha pasado por el taller y que, bueno, que después ha decidido dedicarse al teatro, que para mí eso es hermoso. Pero bueno, eso, que sea gratuito es como algo genial y también es muy diverso, justamente. Entonces hay mucha gente, personas que van, que son estudiantes... De la uni, y hay gente que no. Entonces, yo ahí me encontré con un mundo que para mí era desconocido. Ahí empecé a conocer cosas de mí que ni siquiera yo conocía, a descifrar esas cosas, y también a descifrarlos con otras personas que no tenían nada que ver conmigo. Pues yo tenía 17 años, había personas que tenían 60, habían personas que... Claro. No sé, que eran muy diferentes a mí. Y eso fue como para mí... Como un encuentro intergeneracional también. Intergeneracional. Y seguramente que de diversos ámbitos sociales. Exactamente. Con distintas experiencias. Y eso para mí fue hermoso. Y eso para mí también es un poco lo que significa el teatro. Y ahí es cuando empiezo yo a hacer eso, a verme en haciendo cosas que nunca me imaginé que podía hacer y disfrutar de esas cosas, ¿no? Poder disfrutar con otros, poder encontrar ahí algo, algo que decir, ¿no? Encontrar un lenguaje en el cual yo puedo expresarme, en el cual puedo decir algo que me parece que nunca no lo diría en ningún otro lado que no fuese acá. Claro, claro. ¿No? Claro. Y con esa forma de decir. La licencia de decir. A mí, bueno, yo disfruto mucho de estas conversaciones en las que me encuentro los martes con artistas de acá. Pampeanos y fundamentalmente de Santa Rosa y Toay. Y en general hay, porque bueno, me va abriendo como un abanico de reflexiones y de aprendizaje, me va nutriendo muchísimo y además creo que eso también le pasa a quienes nos están escuchando del otro lado. Y hay como un, casi como una unanimidad en todas las personas que han pasado por acá al decir que el arte que han elegido es lo que les permite decir lo que de otra manera no pueden, ¿no? Entonces hay como una insistencia en el decir, en el decirles al otro. Entonces pregunto a vos, Caro, ¿no es lo mismo cualquier teatro para vos, cualquier puesta en escena? Digo, ¿qué tiene que tener, qué condimento tiene que tener una obra de teatro que a vos te presenten el texto para actuarla o bueno, después vamos a hablarla para dirigirla, porque también la dirigís. ¿Qué tiene que tener ese teatro de especial para que te convoque? Porque vos me vas hablando y yo veo, hay un deseo ahí con vos que uno puede ubicar en este encuentro de la niñez y este encuentro después en el taller de teatro. Y ahora, cuando a vos te presentan una obra, ¿qué tiene que haber para que se encienda la chispa? Ah, yo me enciendo enseguida. Me prendo fuego, sí, dice. Yo me enciendo enseguida. Sí, hablando de... Genial. Sí. Claro. Porque todo es algo... te convoca el teatro en sí. Exacto, a mí me convoca el teatro en sí. Obviamente, hay pues cosas que me pueden encender más que otras, pero a mí ya el hecho teatral, a mí ya me enciendo. O sea, siempre le busco las vueltas, ¿viste? Ya claro. Voy imaginando, ya enseguida uh-huh. se me van construyendo. Si bueno, me traes un proyecto y yo enseguida ya empiezo a pensar, porque bueno, a mí es, realmente a mí me apasiona hacer uh-huh. teatro, es la forma en la cual encuentro para estar, o sea, encontré para estar en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y eso para mí me llevó mucho tiempo también decidir, uh-huh. o sea, tomar la decisión de decir, bueno, no, si esto es la forma en la cual yo quiero uh-huh. estar en este mundo. Uh-huh. Es un montón. Sí, claro. Entonces, bueno, hay algo de que... Pero comúnmente creo que tiene que estar atravesado por algo... No sé, como ahí tiene que haber el deseo, ¿no? El deseo de contar... Ya eso ya para mí es un montón. Sí, claro. Te pienso, imagino que, no sé por qué, estoy hablando con vos y imagino que pensás en imágenes. Sí. Que tu pensamiento va en imágenes, porque me iba preguntando cómo se hace para pasar de un texto que te entregan escrito, ¿sí? A que eso se transforme en una escena, en una puesta en escena. Entonces, bueno, acá un poco a lo mejor la pregunta va también a la directora que hay en vos. ¿Cómo se hace eso? ¿Se va pensando en imágenes? ¿Se va...? A mí particularmente me pasa eso. Yo uh-huh. veo todo en imágenes. En imágenes, en luz, en... A mí es como la forma de crear parte desde ahí. ¿Qué sé yo? Hay otras personas que parten desde la palabra, desde, uh-huh. Desde una canción quizás. Uh-huh. A mí lo primero que se me vienen son imágenes, uh-huh. siempre. O sea, luz. Uh-huh. Es decir, bueno, no, es color. O sea, uh-huh. siempre son, eso es como lo primero, la creación parte desde ahí, decir, bueno, sí, ¿y esto qué color tiene? Uh-huh. O sea, este texto, ¿qué color tiene? Uh-huh. ¿Qué luz tiene? Claro, ¿cómo son? Claro. Y a partir de ahí es como que elementos quizás, también, los elementos también, es como decir, imágenes, pero a mí es como una cosa hay un momento caótico en sí, esa producción ahí. Siempre la hoja en blanco de la que hablan los escritores también sucede acá. Sí, siempre repasa y eso lo resolves con la dedicación ahí en la hoja en blanco, o dejas que eso vaya, que fluya mientras haces otras cosas, o convocas a otros. No, para depende, igual depende. Ah. Comúnmente para mí yo dejo que fluya, porque creo que el caos es necesario. Claro. O sea, como que me parece que es necesario, que digo, hay que atravesarlo. Es como que, bueno, ahí es un manto de paciencia. Hay que tener paciencia. O sea, se atraviesa y ya en cualquier momento viene la luz, ¿viste? Se abre la puerta. Claro. Es como... Claro. Como confío en eso, el proceso. Trato de confiar, ¿no? De no decir, bueno, sí, está caótico, pero bueno, ya pasa. Ya pasa, ya se acomoda. Hay que claro, seguir sí. trabajando y ya, en un momento... Ya aparece lo creativo. Se acomodan las piezas, ¿viste? En claro. un momento viene... Y también... Tolerar la incertidumbre. Tolerar la incertidumbre, sí. Para mí es necesario. Uh-huh. Trato, por lo menos, de poder atravesarlo. Uh-huh. Decir, bueno, sí, ay, no... Como que sí, llegó un momento de decir, bueno, no tengo el vestuario. ¿Y qué vestuario pongo? ¿Y qué y esto cómo hago? Y todo se va acomodando. Y después creo que realmente yo soy una convencida de que nada se puede hacer en soledad. Y también hay que empezar a pedir ayuda. Uh-huh. Decir, bueno, a ver, esto, ¿qué te parece a vos? Uh-huh. Obviamente, de diferentes personas, ¿no? A las que cada uno considere... Claro. Sí, y tal vez en diferentes momentos también. Una vez convoca a alguien y otras veces a otras personas, seguro. Tal cual. Uh-huh. Sí, pero para mí también, o sea, yo también reconfío en eso, en que hay una necesidad de... Bueno, nunca nadie... No nos salvamos solas, ¿viste? No. Y así cual. En los procesos es lo mismo. O sea, llega un momento que no tengo... Todas las respuestas no las tengo yo tampoco. Tal cual. O sea, tal cual. Las redes, y, ¿no? Esto que vos decías de confiar, y de confiar también en el encuentro con los otros. Si no, digo, el arte... Aún cualquier arte hecho en solitario espera el momento de encontrarse con los otros que que sean los espectadores, sean los ojos que se depositan ahí. Sí, y más, yo siempre en las clases le digo a los chicos y a las chicas en el cole, digo, el teatro, o sea, no se puede hacer solo. O sea, vos no podés hacer todo solo, no podés actuar, claro, escribir. Claro. En realidad sí se puede, pero bueno, yo creo que no se puede en realidad, es lo que yo creo. Sí, claro, tu apuesta es al encuentro con los otros. Con los otros, sí. Claro, creo que eso es lo más rico, eso es lo rico justamente del teatro. Ahora, no sé, yo miraba para atrás y digo, bueno, hace, no sé, ubico que, no sé, tal vez, creo que la TTP está, que, bueno, después vamos a hablar, estás presidiendo vos en este momento la Asociación de Teatro, de Trabajadores del Teatro Pampeano, que tiene su sede ahí en José Luro y Bolivia, y la verdad que es hermoso ir o pasar y ver que hay cola de gente para ingresar a la sala de teatro, a ver producciones locales, bueno, también producciones que vienen de afuera. Eso, bueno, me parece reinteresante. Pero hace 20 años, después volvemos ahí, hace 20 años eso no había esas salas pequeñas, digo, estaba solamente, pequeñas me refiero como autogestivas, no de tamaño. Estaba como El Español y la venida de por ahí de presentaciones de obras de afuera, de producciones que venían desde la ciudad de Buenos Aires. Yo celebro mucho esta diversidad de elencos, de grupos, de teatros en los que se puedan presentar. Pregunto, ¿hay vasos comunicantes entre los diferentes grupos o elencos o puestas en escena que hay? ¿Los grupos trabajan de manera independiente? ¿Se relacionan entre sí? Por ejemplo, si nosotros sabemos las producciones que se están van haciendo, si nos vamos... Claro, sí, sí. Sí. Sí, se sabe, por ejemplo, no sé. Digo, se van ensamblando, porque veo así como. Sí, en algún momento no era como más sectario, eso, sucedía un poco más eso, que si decías, bueno, si eras de un grupo. No podías participar de otro. Si eras de grupo Kermés, no podías participar de otro, ¿no? Claro. Pero eso con el tiempo, como que fue. Se fue. Flexibilizando, digamos. Sí, como que eso de que sea todo, bueno, si sos de este grupo, no sos de otro, como no. Que no, dejó de existir eso. Uh-huh. O sea, es como más, más de acuerdo a la apuesta. Digo, bueno, yo tengo esta obra, a ver, ¿a quién invito? ¿A quién me pongo? Claro. Pongo? Yo tengo esta obra que me gustaría dirigir. Bueno, tengo el texto, ya tengo el texto, no sé, quiero hacer Hamlet. Bueno, voy a llamar a esto. Claro, claro. Es como que eso ya está mucho más permitido. En algún momento no sucedía, pero ahora es como que sí, hay mucha conexión entre todos. Claro. Te pienso en tanto actriz, intérprete, y te pienso en tanto directora. Contanos a quienes no hacemos teatro, a quienes somos espectadores y espectadoras, ¿cómo incide? ¿Cómo es la relación? Bueno, contanos primero, ¿cómo decidís si la tomás como dirección o si actuás? ¿Qué diferencias hay ahí en vos, en Caro? Y para mí hay muchas diferencias, sí, eso, entre actuar, contanos, y dirigir. Yo no tengo mucha experiencia igual dirigiendo, pero para mí actuar es dificilísimo. Uh-huh. O sea, implica... Es como ir ciego, uh-huh. O sea... Y la dirección no, o sea, la dirección, uh-huh, es como un camino, el camino en el cual como que tiene pasos, como que es mucho más tangible. En cambio, la actuación no, la actuación, uh-huh, es una locura. Uh-huh. La actuación es una locura. ¿Y cuánto incide la figura del director en la actuación de ese actor? Porque viste que cuando uno no conoce tanto, a veces escucha, bueno, que hay actores o actrices que bueno, esto no salió tan bien porque el director... O sea, ¿cuánto incide la figura del director? Y incide, sí, incide bastante. Porque en sí, o sea, vos como actriz, por más... También depende de qué director seas, claro, ¿no? También depende de eso, qué tipo de director seas. Uh-huh. Si dialogas con el actor y le permitís que... ¿Cuánto que le permitís? Claro. ¿Cuánto no? Uh-huh. O sea, eso, la bajada, por así decirlo, las directivas, cuán cerradas son, si, uh-huh, tienen apertura, si no, o sea, uh-huh, el actor... Para mí el actor o la actriz es tiene que ser creativo, o sea, hay que darle, tiene que tener, poder crear. Si no sería como todo técnico y nada de también del olfato que como actor o actriz vas teniendo, imagino. Exactamente, para mí, o sea, el actor, el director, o por lo menos eso es lo que yo creo ahora, no sé, capaz que acá 10 años creo otra cosa, pero a mí mi intención es eso, poder crear en conjunto, por más que, o sea, a mí me pasó con Talle Único. Yo hacía ciertas cosas que sabía. Como... Talle Único es la obra que protagoniza La Pola, sí. Ana Paula Lara, que dentro de poquito la vamos a tener también por acá y que la dirigió Caro Vergara, una obra que ha tenido una crítica excelente y la verdad que también me gustaría conversar un poquito sobre esa obra. Le mandamos un beso a la amiga, si nos está escuchando. Sí, claro. sí, bueno, con la Poli, yo también partió de de imágenes. Y después era como poner el cuerpo, o sea, mi propuesta fue, nosotras con Pola somos muy amigas, de todas maneras, yo tenía ganas de dirigir y dije, bueno, nada, o sea, como mejor como no voy a dirigir si es con la Pola, o sea, que es mi amiga, que es con, bueno, nos permitiremos errar y confundirnos y, claro, e intentarlo, ¿no? Porque por ahí podían no salirnos también. Y dijimos, cuando le dije a la Pola, bueno, vamos a poner el cuerpo a trabajar y de ahí ver qué es lo que sale. O sea, yo obviamente había ciertas imágenes y ciertas cosas que tenía en mi cabeza, que después eso era bajarlo, pero de acuerdo también a lo que ella iba proponiendo. Claro, claro. No, entonces, y esa para mí siempre es mi intención, como también poder dar. Pienso en la importancia de un director y una directora que se deje tocar por los actores con los que trabaja, digo, ¿no? Con lo que le vuelve de esas interpretaciones y sobre todo de esas primeras interpretaciones en donde se está jugando a ver para dónde va este personaje. Sí, aparte que para mí eso es hermoso, porque por ahí yo puedo tener una idea, como decir, ay, no, esto es así, qué sé yo, y la otra por ahí me propone otra cosa diferente y decís, ay, wow. Mirá, si esta directiva hubiese sido tan cerrada, no hubiese surgido no da todo lugar esto, a esto otro, claro. Esto otro. Pienso en la relación entre el director y el actor o la actriz que interpreta el personaje y el personaje. Lo pienso como casi en una relación de tres, porque hay un momento en que el personaje tiene vida también. Digo, no es solamente el director y el actor, la directora y la actriz, también el personaje, digo, ahí, aunque. Sí, tal cual. Y eso es una cosa que te pasa todo el tiempo. Es muy loco. Sí, es re loco eso. Te pasa todo el tiempo cuando vos estás interpretando un personaje, ¿viste? Entonces, ¿cómo te referís al personaje? Claro. Pero decís, soy yo ese personaje. Claro. Porque, todo el tiempo nos pasa. Claro. No, porque cuando estoy en la escena que está Sara, pero si sos vos, no, es Sara, es de verdad, Sara. Es el personaje. Claro. Ese no es el actor. Es el pero bueno, esa enunciación siempre es muy interesante. Claro. A mí me causa gracia. Claro, sí, me imagino. Bueno, y esto, ¿no? ¿Cómo, en relación a los personajes, te ha tocado actuar, llevar a escena un personaje que no tuviera nada que ver con vos, que te generara contradicciones, o al personaje lo tenés que querer siempre? ¿Le tenés que encontrar ahí algo que lo quieras por algo? No sé. Ah. Sí, yo creo que los querés siempre igual. Ajá. No me pasó de tener un personaje que me generara así una contradicción terrible. No me pasó. O sea, yo los he querido siempre. Siempre los he querido. Había, bueno, Mujeres soñaron caballos era un personaje que para mí era muy complejo. Y era alguien como. También era difícil para mí. Fue difícil de interpretar, pero nada, la terminé queriendo un montón. O sea. Claro. Y en esto de la dirección, cuando te llega ¿salís a buscar un texto para representar o te llega? ¿O las dos cosas? ¿O cómo se da? Y para mí ahí está el qué quiero decir, ¿no? También. ¿Yo qué quiero decir? ¿Qué quiero que el teatro que yo hago, qué quiero que diga? ¿Y qué querés que diga el teatro que vos haces, Carla? El teatro que yo hago, a mí me gusta que, o sea, las producciones que últimamente elijo hacer, tiene que ver con el que podamos reflexionar, ¿no? Uh-huh. Un teatro que invite a eso, uh-huh. que invite a pensarnos, uh-huh. que invite a pensarnos como humanos, que para uh-huh. mí esa es también la herramienta del teatro, ¿no? Claro, claro. Esa es la herramienta, la función social que tiene el teatro. Sí. El poder reflexionar de manera colectiva, uh-huh. poder reflexionar de manera en conjunta, poder estar mirando una cosa y decir, uy. Sí, producir una disrupción en la habitualidad de un pensamiento, en un sentir, ¿no? En un sentir, hasta uh-huh. en algo hasta sensorial. Uh-huh. O sea, esa disrupción uh-huh. es... Desde ahí me parece que es. Bueno, voy pensando en las obras en las que has participado y claramente, ¿no? Me vienen las últimas, Talle Único, De Quién Es el Mar, Diario de una Obra, que además no dicen todo. A mí me gusta también eso, ¿no? Que queden como, que sean como recortes, como fragmentos. Para que los huecos, los yo como espectadora tenga que hacer el esfuerzo de completar esos huecos, ¿no? Mm. Y porque tampoco tenemos las respuestas absolutas, ¿no? O sea, también eso. Esto es lo que yo como artista sí. tengo para ofrecer. Y el resto también está librado a que cada uno lo sienta como quiera. Claro, o sea, ahí claro, también es totalmente. La libertad del arte también. Sí. Sí, y porque tampoco tenés la responsabilidad de dar respuestas desde el lugar de actriz, de actor, de director, de trabajador de la cultura. Creo que la función es la de que cada uno genere sus propias preguntas. Claro, ¿no? Esa es podría la hacerlo, riqueza. Se podría sí, hacer. Sí, sí. Pero bueno, de no hecho es... creo que hay, digo, como podríamos decir, como corrientes que intentan decirlo todo y de manera bien directa, ¿no? Y bueno, y uno se puede encontrar con que hay distintas formas de decir o de generar inquietud. Me gusta cuando el teatro genera inquietud. Claro. ¿No? Y a la vez uno, también... estimo que ustedes lo perciben cuando están en escena, que el público se mueve en determinados momentos o sí. digo, que genera incomodidad. Esa cosa. Sí. Sí, eso es hermoso. Para mí generar la incomodidad, generar en el público incomodidad es re lindo. O sea, es como algo... No sé, viste que decís, bueno, que lloren, lloraban, no sé, viste, sí, como, claro, como un claro. sentimiento que te deje generar el claro. llanto, ¿no? Como si fuese algo que podamos cualificar algo, ¿no? Sí, como sí, sí, sí, materializar, materializarlo. El sentir lo que la obra va de lo causando. Que está pasando, lo que está causando. Para mí la incomodidad es claro. algo... Y que también bueno. me parece que o habla... la risa. Sí, habla de la entrega también del espectador, ¿no? Porque si me pasa esto, porque también me estoy entregando a dejar que quienes están llevando adelante esta escena, esta escenificación, me guíen hacia dónde... Voy y me entrego, ¿no? Sí. Confiar, lo que dijiste al principio también me gusta todos esos elementos. ¿Cómo es el público pampeano? ¿Tenés una caracterización? No sé, no podría... Viste que hay como una creencia así, que el público pampeano es como más frío y esas cosas uh-huh. que... Pero no... Yo no lo veo con... Sí, coincido en esto, yo a veces también lo he dicho de hace mucho tiempo y sobre todo, pero siento que ahora el público pampeano hace un reconocimiento sentido de las producciones que se están llevando adelante. Sí, a mí, para mí, aparte del arte de La Pampa, me parece... O sea, hay tantos pampeanos y pampeanas dando vueltas artistas sí, en este país. Muy creativos. Y acá no sé, también, sí. Esta tierra ha dado cada músico, uh-huh. actriz, gente que ha... O sea, que ha triunfado en los límites del éxito virado desde el lado sí, hasta capitalista. Sí, o sea, muchas veces no se reconoce, uh-huh. ¿viste? Eso que sucede acá, uh-huh. que no sé si sucederá, no sé, yo soy acá, no sé si sucederá en otros lados, pero es como, es re hermoso de ver. Para mí hay mucha gente que uno sigue y decís, oh, mira, vos sabés que, no sé, la otra vez, o el año pasado cuando estábamos con el Cervantes, Eso quiero que hablemos después de la pausa. Estábamos en el Cervantes y decía, no, la persona que se encarga de las producciones, de no sé qué, es de La Pampa. Claro. Y vos vas a cualquier otro lado y decís, no, la persona que se encarga de la, no sé, de la grilla del Teatro San Martín es de La Pampa. De La Pampa. Claro. Y, o sea, hay gente recontra copada que salió de esta provincia, tierra, de esta tierra. Está bueno eso que decís. Y eso, para mí, nada, para mí eso es re valioso, y sí, es como claro. Que también se debería... Además, es valioso, y yo siempre digo que cuando uno vive en provincias más chicas y descentradas, el esfuerzo también es mayor, ¿no? Para poder construirse y constituirse en los distintos lugares en los que uno se desarrolla, en este caso en el arte, y poder llegar como bueno a la centralidad de algunos lugares, y también muy valioso quienes deciden quedarse acá y entregar todo de sí a la cultura o al espacio cultural de esta provincia, ¿no? Sí, que también cual. Es mucho y es variado. Y es re variado, es hermoso. Bueno, vos lo sabrás bien con las conversaciones por toda la gente recontra zarpada que pasa por acá. Eso, muy creativa, pero además también muy trabajadora, gente que se dedica, que le dedica muchas horas del día, de la semana, a eso, ¿no? A producir eso con seriedad, con honestidad. Y claro, con seriedad, con honestidad, también honrando nuestras tierras. Tal cual. Decir, bueno, yo me quedo a quedo a hacer arte en mi provincia, porque apuesto también a esto. Es tal cual. Y estamos hablando de nuestra provincia y vamos a ir a la primera pausa musical que Caro nos convida con una canción preciosa que también me encanta, que se llama Son de la Pampa, que es una composición de Juan y de Pián y Mauricio Flores en la voz de Vero y los Jornaleros. Despedazando las almas va jugando la vida, enterrando las alas que lo han hecho volar algún día, y siente el peso, siente el peso. Ay, ra, ra, ra. Su caja baja, sumiso y muerto se deja, y entre menos espacio le dejan, más calentita es la espera, y siente el peso, siente el peso de la memoria. Sigue sonando, solo tú tienes esa magia. Se siente que no hace falta vivir de fantasmas. Que por favor siga sonando este pampasón. Que meter la mano, hay que sacarlo, ¿y si hermano? Hay espinas. Y si hay espinas, ay, mejor que sangre, sí. Que estás abriendo camino hacia adelante. Siente el peso. Abriendo camino. Siente el peso. Para despertar. Siente el peso. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Caro Vergara, actriz, docente de teatro, directora teatral también de nuestra provincia, y escuchábamos recién en una interpretación preciosa de Vero B. Ahora, en ese momento, en la formación de Vero y los Jornaleros, en esta canción de Son de la Pampa, que dice, para saber cómo será, para entender cómo será, y un poco el teatro también nos sirve para entender, para saber, para meter las manos ahí y ver qué pasa, ¿no? Como humanidad, como seres humanos. Sí, tal cual. Para mí esa es la función también del teatro, ¿no? Claro. Es el reflejo de lo que somos. Claro. Es poder mostrar. Hoy justamente lo decía en la clase del cole, decía eso, o sea, el teatro, estamos viendo historia del teatro occidental. Claro. Y es eso, ¿no? El teatro, cada momento tiene su obra que habla acerca de lo que los momentos históricos que suceden, ¿no? Claro. Y que después hay algo que pasa que es hermoso, que yo puedo leer una obra ahora de hace 300 años, de hace 1000 años atrás, y pasa lo mismo. Claro. Y eso es la humanidad. Es la humanidad. Somos. Es la condición humana. La condición humana, y eso es hermoso para cuando mí. Cuando este año vino Pompeyo a dar Habitación Macbeth, yo no la había visto, fui a verla ahí, y nada, bueno, una obra que te da en el, te golpea prácticamente, ¿no? ¿Sí? Y digo, tiene que ver con esto, ¿no? Es una obra que escrita hace tantos años, sí, cientos de años, pero claro, remite a la conflictiva de la condición humana, el amor, el desamor, las lealtades, las traiciones, el poder, la envidia, bueno, y finalmente es algo que presente en todos los actos humanos, porque exacto, forma parte de nosotros, y esto del teatro lo pone ahí en escena, ¿no? Sí, lo muestra, el reflejo de lo que claro, somos. Claro, estuviste dirigiendo De quién es el mar. Así, haciendo la asistencia, porque la dirección fue de Astrid Urban. Tenés razón. De quién es el mar, quería hablar sobre esto, sobre el es un proyecto que estuvo financiado desde el Teatro Cervantes. Pensaba en qué resonancias o cómo ha sido esa experiencia de ese trabajo, que lo imagino diferente a cuando uno se tiene que hacer autogestivo o autogestiva, y pensaba en no solo en lo económico, sino en las condiciones de posibilidad que genera una política cultural y lo que no hay ahora. Claro, sí. La verdad que la experiencia para nosotras fue de mucho aprendizaje. O sea, estar, ensayar todos los días, 3-4 horas diarias. Claro. Una obra es soñado. Mm. O sea, poder darle de tu tiempo esas 3-4 horas diarias para ensayar. Las lógicas de producción, el decir, bueno, no, esto se ensaya una vez, se ensaya otra vez, hay un ensayo general, hay un ensayo con luces. Todos esos aprendizajes de la profesionalización de la actividad, eso, ¿no? Eso. Como llevar la actividad a un nivel de profesionalización que es impensado, porque aún no solamente es una cuestión, como vos decís, de económica, de recursos. Sí, si no es una posición. Vos vas contando y yo pienso, esto de poder dedicarle 3-4 horas diarias te ubica en una posición de donde uno puede trabajar, porque te ubica como un trabajador de la cultura. Y lo pensaba en contraposición a... Yo soy de Quemú, pueblo de la Sol Riscosa, claro, también. Bueno, y mi mamá, el encuentro con el teatro en mí como espectadora es desde niña. Mi mamá formó parte de elencos vocacionales y quería traer esto, ¿no? Decir, bueno, eran elencos vocacionales, la gente iba, bueno, la mamá de Sol también, iban, pero iban a las 8 de la noche, a las 10 de la noche a ensayar, cuando salían de los trabajos, uno no le podía dedicar lo que implica tener un proyecto financiado y, bueno, y finalmente sacar una obra de la calidad y de la multiplicidad de mensajes que tiene De quién es el mar, ¿no? Sí, y también eso también lo que nos hizo dar cuenta es de cuánto ponemos también, ¿viste? Claro. Porque muchas veces, o sea, nosotras tanto con un, hay un grupo que todo el tiempo estamos como a nosotras mismas nos pedimos, ¿no? Como el reconocernos, el decirnos a nosotras mismas actrices, ¿no? Eso a mí me llevó mucho tiempo decir, bueno, no, si yo soy actriz, ¿viste? Porque también hay una una construcción de decir, bueno, no, es actriz quien es, quien aparece en una película o quien está en la tele, o es actriz quien está en, quien llena en Calle de Corrientes. O sea, yo que soy de La Pampa, no soy actriz, o sea, soy hago teatro. No, o sea, soy actriz. Y eso también costó asumirnos, enunciarnos de esa manera, ¿viste? Decir, bueno, sí, acá en La Pampa hay actores, hay actrices, hay directoras teatrales, ¿viste? Y también eso de la hacernos el tiempo, muchas veces, yo cuando empecé a hacer teatro, es esto que vos decís, ¿no? También, después de que terminara el día, nos juntábamos, ensayábamos una vez a la semana, cuando se podía. Y después, es como, nosotras con las chicas con el diario La Obra, es como que intentamos construir otra forma también. Decir, bueno, sí, vamos a ensayar y ensayamos dos veces por semana, ensayamos en las mañanas, ensayamos a las tardes. Bueno, con nosotras con La Pola también, con el Contagio Único, ensayamos dos, tres veces por semana. Todas las mañanas, dos, tres horas. Claro. Hay un trabajo. Hay un trabajo. Y finalmente eso también se ve, eso se percibe cuando uno llega a presenciar estas obras. Claro que sí. Entonces, bueno, esa experiencia, bueno, para como ese paso por el Cervantes también nos hizo ver eso que veníamos haciendo, que no estaba tan lejano, o sea, por más que sí es lejano, obviamente, porque es lejano que te eso, ensayar todos los días, 4 horas, que te paguen un sueldo por eso. ¿Es difícil para las artistas, los artistas pampeanos, conseguir o que te auspicien, no sé, empresas, comercios, el gobierno? ¿Es difícil llegar a esos auspicios? Es algo que no, que creo que no estamos acostumbrados también, porque también pasa un poco con esta valoración de lo que hacemos, ¿no? Entonces decís, bueno, pero ¿a quién le he podido que me...? ¿A dónde voy? ¿Viste? Ahí hay una lógica que no está dada. Sí, ¿no? Bueno, como... porque también pienso en que estás pensando el hecho creativo y tenés que ir a pensar, digo, por ahí no la misma persona puede pensar todo, ¿no? Exactamente. Porque te ubica en otras lógicas de pensar. De pensar, por ejemplo, pensar la hecho. Producción. La producción, claro, tal cual. Nosotras con Tallo Único, con La Poli, empezamos, y pasa eso, o sea, bueno, sí dirijo, pero a la vez tengo que ver, decidir qué fecha está y decidir qué armar el flyer, manejar las reservas. Es un montón. O sea, infinidad de cosas. Estás por salir de escena y te están llamando para ver si tenés todo. Bueno, nosotras después hicimos un estreno y después delegamos la función de la producción a un amigo, que es el Mauri Díaz, que él... Nada, realmente, o sea, eso es un descanso total. Claro. O sea, yo hay un montón de cosas que no me ocupo. Claro. Y te podés ocupar totalmente de lo que es el... Claro, total. Entonces eso también, como esos roles, el rol de la producción también es, para mí, es algo que hace a la profesionalización también de nuestra actividad. Sí, el reconocer, bueno, no, necesitamos a alguien que nos produzca. Sí, claro. Porque sí, porque mi arte y lo que yo estoy haciendo lo necesita. Claro, claro. Sí, voy a hacer una inversión en esto. Sí, sí. Y bueno, y eso también es también una de las enseñanzas un poco del Cervantes, ¿no? Claro. Cervantes teníamos productor local, posible, productores, claro, productores claro. En Buenos Aires, o sea, claro, era como... Claro. Y bueno, esto es, sin querer lo vas chupando. Decís, esta bueno, te sí, una experiencia muy rica que también te sirve para... ¿Qué tal en si otra escala, esto? Claro. Claro. Sí. Caro, vos estás ahora desde el año pasado presidiendo la TTP, bueno, la Asociación de Teatros de la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano, y bueno, tienen, la verdad que le han dado un movimiento, la agenda está completa, casi al menos todos los fines de semana, con producciones propias, con música, con teatro, con producciones que vienen de afuera de la provincia. ¿Qué implica eso para ustedes, digo, en cuanto a desafíos, en cuanto a obstáculos, en cuanto a sueños, proyectos? ¿Qué hay ahí? Y bueno, para eso es uno de los objetivos. Eso que estás diciendo a mí me llena de contentura, porque es uno de los objetivos que tenemos, ¿no? Como eso, que la sala esté todos los fines de semana con una propuesta. Es una propuesta teatral, una propuesta musical. Una sala preciosa, además. Sí, una sala preciosa que amamos. Es un teatro que tiene... O sea, la asociación tiene 20 años. Sí. Que hay que cuidar también. Sí. Que hay que... eso, que hay que cuidar, que hay que sostener, que hay que acompañar. Y esa es la intención también de la comisión, ¿no? Claro. De todos quienes estamos en la comisión. Poder sostener, son tiempos difíciles. Nosotros nos pasó que en septiembre empezamos con la nueva comisión y, bueno, en diciembre hubo el cambio de gobierno, la ley ómnibus, ley de bases... Todas cosas que nos afectaban directamente a nuestra a nuestra actividad. Sí, claro. Sí, que afectan a la sala, al claro. a los recursos que ingresan a la sala. Pero bueno, así que siempre, o sea, nosotros arrancamos con la comisión, con todos estos obstáculos, pero bueno, los vamos atravesando también. Y creemos que vamos por un buen camino, eso, eso, tener una grilla mensual. A precios interesantes, digo, son precios que, bueno, hoy todo está costando un montón, pero, digo, uno tiene la posibilidad de pagar una entrada y ver un espectáculo sin que la entrada sea de un costo elevadísimo, inaccesible. Sí, porque esa también es uno de los objetivos que tenemos. Nosotros no nos olvidamos que somos una asociación, ¿no? Y la intención es llegar a... la intención es ofrecer un espectáculo a la comunidad, o sea, nosotros lo que queremos es que la sala esté llena. Sí, sí, sí. Y que el artista que se para arriba del escenario tenga una sala que haya público, que lo estén viendo, que lo puedan aplaudir. Claro. Cuando decís que lo puedan aplaudir, el aplauso, cuando llega el momento del aplauso, me es más fácil imaginar cómo vive el aplauso el actor. La artista, la actriz, el actor que acaba de hacer su presentación. ¿Cómo lo vive el director, la directora, el aplauso? Para mí es más satisfactorio. ¿Desde la dirección? Sí. Ah, mirá. O sea, porque como actor vos estás, obviamente que estás, pero vos estás pensando en... Oh, no, que salí acá, que estás como con la adrenalina de haber estado en escena hace 2 minutos. O sea, de la dirección también, pero es como que hay un relaje ahí, como que hay una disfrute el tiempo, ¿viste? Es como, yo desde que, o sea, el tiempo del aplauso puedo disfrutarlo más desde que lo veo, lo siento desde la dirección. ¿Viste? Como que desde la actuación es como decir, ay, no, bueno, sí, saludo acá y ya me voy. O como algo que como que está ahí, hay algo del tiempo, ¿no? De no saber si es mucho, si es poco. Claro, sí. Claro. Esas cosas. Claro, sí, sí. Como medir el medir. Claro, el timing de... La dirección es como más relajado. Claro. Nosotras con las chicas del diario La Obra siempre nos reímos. Decimos, bueno, esperemos. Dejémonos, sostengamos que nos aflojan. Un ratito y después salimos. Esas cosas que... Sí. Nada, son pavadas, pero que... No me parecen. Pero que... Nada. Porque también es la devolución que... Es la devolución que viene. Digo, todo lo que diste vuelve. Exacto, tal cual. A mí como espectadora me pasa eso. A mí me gusta participar de esa devolución. Que sepan que a mí me pasaron cosas con eso que me entregaron. Entonces siento eso, digo. Entonces de mi parte salen aplausos y si me conmovió salen gritos. Y que los que están al lado no quieren que grite, pero no importa, yo vivo igual. Sí. Vamos a hacer sonar lentamente la segunda canción que eligió Caro y es Lo que te da terror de Gabo Ferro, pero tal vez no nos vamos a ir a una pausa, va a sonar debajo nuestro y yo te voy a preguntar, porque nos vamos despidiendo, ya vamos llegando al final, Caro, ¿qué es lo que les da terror a una a actriz en el teatro? Creo que lo que te da terror es lo que te da satisfacción también, ¿no? Hay algo de la de esto del exponerte, que vos siempre, a mí, bueno, ya ahora ya no me pasa, pero en algún momento me ha pasado decir, estar en, por salir al escenario y digo, ay, ¿quién me mandó estar acá? ¿Qué estoy haciendo hoy esto? Pero eso pasa muchas veces cuando uno se expone en público. Claro. Y que yo no he actuado, pero eso a la vez es lo que te da satisfacción. Sí, es como el embés, ¿no? Diríamos, de lo placentero, pero la previa a ese disfrute viene de esto, ¿no? De un cierto, llamémosle, terror. Claro. Caro, te agradezco que hayas venido. Hermosa conversación. Sos como así, como se te ve también en escena, sos muy cálida. Así que te agradezco que te hayas venido hasta acá, hasta conversar. Y vamos a hacer un brindis del final y te voy a decir que vos me invites, vos me propongas el por lo que quieras brindar con este vino Arum Copampeano tan rico. Ay, riquísimo. Bueno, yo voy a brindar por la familia, por las amigas, los amigos ahí que siempre nos sostienen y también son acompañan en los procesos para que seamos quienes somos, ¿no? Tanto a la familia como a los amigos. Esto también, ¿no? Esto de el arte en sí es mucho el tiempo que nosotros como artistas le metemos, dejando un montón de cosas atrás, ¿viste? Sí, claro. Y hay muchas veces que es inentendible para el resto, ¿no? Es decir, ¿por qué? Estás tanto tiempo ahí metida. Y bueno, porque es lo que amamos, ¿no? Por las pasiones también. También, claro. Creo que es eso también. Por las pasiones, que es lo que nos mantienen, lo que nos mantienen con vida. Claro. En este mundo que hay veces que decís, se viene abajo, pero bueno, esta es la pulsión de vida. De vida. Y de que te permite seguir. Que nos permite seguir en pie, sí, ¿no? Lo que amamos, lo que queremos, lo que nos apasiona. Sí. Qué hermosa conversación. No, gracias. Te agradezco muchísimo, Caro. No, muchísimo. Gracias a vos por la invitación. La pasé hermoso. Dale, gracias, muchas gracias. Y bueno, así llegamos al final de este programa de hoy de conversaciones. Nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con la India, Agustina Azcárate en la operación técnica, y quien les habla, Liliana Otaviano, por Radio Kermés. Que tengan todes, todas, todes, todos, todes, todos, una buena noche.